¿Cómo dice? A ver, ¿qué hora es? Son las 10. Son las 10 y ya sé que no vendrás. Y mi alma se sangra dulcemente. No hay excusa ahora, tenemos campo. ¡Es que nos atas un cornudo! Si yo sé que a él no lo quieres y reniegas cuando tienes que besarlo, por capricho estás más a mi lado. ¿Qué más da? Sé que tarde o temprano tu corazón se ha enfriado.